tan solo 13 años y una sonrisa inocente hizo la desgracia un día truncar tu vida fatal. Hizo la desgracia un día truncar tu vida fatal. Mi corazón de cantante hoy se ha quedado muy triste, ya no podré darle un beso y aquella foto firmar. Si sus ojos se durmieron, han de soñar para siempre. Con emoción y homenaje hoy yo le quiero cantar. Con emoción y homenaje hoy yo le quiero cantar. Vuela pequeñita, vuela para el cielo, que tu risa linda por siempre brillará. Vuela pequeñita, que esta noche quiero dejarte mi canto, un verso y nada más. Amigas que fueran del club de fans, con tan solo 13 años y una sonrisa inocente, hizo la desgracia un día truncar tu vida fatal. Hizo la desgracia un día truncar tu vida fatal. Mi corazón de cantante hoy se ha quedado muy triste, ya no podré darle un beso y aquella foto firmar. Sus ojos se durmieron, han de soñar para siempre. Con emoción y homenaje hoy yo le quiero cantar. Con emoción y homenaje hoy yo le quiero cantar. Vuela pequeñita, vuela para el cielo, que tu risa linda